¿Cómo estuvieron? La visitante, la compañera Nora Aguirre, que llega a la siesta, que nos fue como referente del programa provincial de VIH de la Dirección de Epidemiología del Salud de nuestra provincia. Buenas tardes, Nora, bienvenida. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias, doctora Aguirre, por darnos un ratito de su tiempo para charlar sobre la temática del VIH. Le agradecemos sumamente porque sabemos que cada minuto es bien caro cuando se tienen tantas responsabilidades, Nora. No, por favor, a ustedes también por ayudar a hablar un poquito sobre el tema en conmemoración hoy, como todos los años. El primero de diciembre es el Día Mundial del SIDA, ¿sí? Muy bien. Así que bueno, es bienvenido también como para reforzar algunas cuestiones que tienen que ver con este tema. Definitivamente, Nora. Sí, la verdad que como enunciabas al principio, nosotros desde el Ministerio de Salud integramos la mesa de trabajo del Foro Presida, que llevó actividades el domingo pasado en el Parque Recreativo Don Tomás, con actividades deportivas y también con testeos. Y bueno, en el transcurso del día de hoy, en la Plaza San Martín, en los centros de salud, de reconversión, en el centro sanitario y en el barrio Fonavi 42, también se están llevando a cabo, se llevaron en la mañana y continúan en la tarde, actividades de prevención, promoción y testeo, ya que esto es donde queremos hacer más hincapié, en que las personas se acerquen a testearse para conocer el estado serológico frente a esta infección, que como todos sabemos es producida por un virus, es el virus de la inmunodeficiencia humana, y que pasa un buen tiempo, muchos años, en que no da síntomas. Después de ese tiempo bajan las defensas y ahí aparecen las enfermedades llamadas oportunistas o el SIDA, como infecciones o tumores, ¿no? Entonces, a lo que queremos es invitar a las personas que se acerquen a los centros de salud o a los hospitales de la provincia y que soliciten este test. El test es voluntario, es confidencial, nadie digamos que lo puede solicitar. Eso es muy importante para que la población sepa que es un test de HIV que nadie lo puede pedir obligatoriamente para ingresar a una institución educativa o a un trabajo, ¿sí? Es muy voluntario. Bien. Voluntario, y además los datos de cada persona que solicite el estudio son totalmente confidenciales, como corresponde a cualquier cuestión que tiene que ver con nuestra salud. Nora, ¿cómo están viendo, desde el foro, la situación epidemiológica en la provincia de La Pampa? Seguramente tienen mucha más información de la que las vecinas y los vecinos conocen en el día a día. Pero hay un devenir histórico y nos falta una mirada desde el foro que nos acerque a alguna información. Digo porque por ahí escuchamos a alguien que nos dice, mirá, hay un descontrol sobre estas temáticas, enfermedades sexuales, VIH y demás, pero la verdad es que las autoridades sanitarias serán quienes tienen las cifras y demás. ¿Cuál es la situación actual en nuestra provincia, Nora? Bien, con respecto al VIH, lo que les podemos comentar que venimos ya como a nivel país con una epidemia de muchos años, ¿no? Se han cumplido 40 años y que en la provincia de La Pampa, como en el país, está estable. Es decir, nosotros tenemos un promedio en los últimos 5 años de 51 casos por año. Ojalá pudiéramos bajarnos, ¿no? Estos casos nuevos. Lo que sí vemos es dentro de este aumento, dentro de esta estabilidad que decimos de diagnósticos nuevos, es que los diagnósticos están llegando tardíamente. Eso sí es significativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que decía al principio, ¿no? Que las personas cuando cuando ya consultan es porque tienen alguna enfermedad infecciosa o tumoral producida por el virus. Ahí es donde debemos apuntar, ¿no? Independientemente de, digamos, del número y del número que digamos que es estable, sino que las personas se puedan diagnosticar oportunamente para ofrecerles un tratamiento temprano y que puedan tener una calidad de vida que, de hecho, si cumplen con el tratamiento y los controles, tienen una calidad de vida similar a las personas sin la infección. Eso en lo relacionado al VIH. Y en lo relacionado al resto de las enfermedades de transmisión sexual, digamos, la más significativa que está siendo hace algunos años es la sífilis, que viene en aumento, que también, digamos, es como que arrasa, podríamos decir así, una infección por una bacteria, que es la que le produce la sífilis, a una infección por un virus, que es el VIH, como que es puerta de entrada también para este virus, ¿sí? Claro. Y para la cual es una enfermedad, la sífilis, que se cura con un antibiótico. Pero nos volvemos a, si no usamos todas las medidas de prevención que ahora vamos a repasar en las relaciones sexuales, volvemos a tener, contagiarnos de una sífilis. ¿Sí? En el caso del VIH no se cura. Hoy el VIH estamos hablando de una infección crónica, ¿sí? Que tiene un tratamiento, pero no llega a curarse. Eso, en cierto modo, ha hecho también de que veamos como un cierto relajamiento en el uso del preservativo en las relaciones sexuales, ¿sí? Muy bien. El preservativo y el campo de látex que se usa en varones y en mujeres y que además bueno, son herramientas que por ahí la pibada, Nora, las tiene fuera del radar o cómo andamos con el tema de etario, digo, porque estas detecciones, aunque pocas en nuestra provincia, también deben estar contándonos en qué grupos etarios se da más, ¿no? Sí, como lo que los casos, tal cual, los casos nuevos, por ahí un buen porcentaje, más de la mitad son en personas jóvenes, pero los diagnósticos tardíos llaman la atención que ya se prolongan un poco más y se presentan en personas de edad más avanzada, ¿sí? En donde acá es importante recordar algo que vos decías, ¿no? En la prevención entra tanto el preservativo como el campo de látex. Y en todas las relaciones sexuales, anales, orales, vaginales, y desde el comienzo al final de la relación sexual. ¿Sí? Y eso decimos, mientras las personas tengamos una vida sexual activa, estamos en riesgo de esta infección. Entonces, por lo tanto, deben ser protegidas. Muy bien. Le preguntaba a Nora por las adolescentes y los adolescentes de nuestra provincia para reforzar esta cuestión que por ahí nos está escuchando una madre, un padre en la audiencia y por ahí no saben cómo encarar el tema, es difícil, pero les tenemos que recordar, Nora, que hay herramientas que ya están dadas y que hacen más fácil también la comunicación, porque la pubertad y la adolescencia son momentos por ahí bastante bravos a la hora de comunicarse. Nora, no sé si estás de acuerdo conmigo. Hay, por supuesto, que hay casos en los que no, que se da buena comunicación en la familia. Pero estaba pensando también en el rol, Nora, a ver si compartís conmigo en el rol tan importante que tiene la educación sexual integral en la prevención de todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, así como el VIH propiamente. Claro, es a lo que hablaba al principio, ¿no? Este abordaje ya está demostrado, digamos, que en cuanto a la prevención y en cuanto al resurgimiento, que es muy importante, de la sífilis, no puede ser abordado solamente desde salud porque no se llega, ¿no? Una de las patas importantes, como decías, es vos, es el ministerio, es a través de la ESI, ¿no? De educación, y no tan solo también de ahí, sino desde otras áreas, ¿no? Las áreas como desarrollo social, como deportes, donde se puedan hablar de estos temas sin tabúes, o que por ahí los chicos, como decía recién, no se animan a hablarlos con la familia. Pero bueno, tener otros lugares donde poder hablar de estos temas y no necesariamente cuando ya hayan iniciado sus relaciones sexuales, sino desde antes. Tal cual, tal cual. Y ahí, bueno, ahí tiene mucho que ver también cómo discurre la vida en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, digo, acerca de el acercamiento de las personas nuevas en la vida a la vida sexual, a una vida sexual que esperamos, por supuesto, sea plena, pero que también esté tapizada de cuidados y de una mirada también con información, como corresponde. Estamos tratando de hacer nuestro aporte en la jornada del Día Mundial del VIH, y más allá de las cifras, Nora, es muy bueno que lo podamos conversar, que se lleven adelante estas actividades también, porque de alguna manera hay gente que no se asoma a los medios de comunicación y se va a encontrar en la calle con un montón de dispositivos que le acercan a la sociedad esta información y vuelven a poner el tema sobre la mesa. ¿Qué te parece, Nora? ¿Qué es lo más importante que viene ocurriendo, por lo menos hasta donde alcanza la mirada del Foro Presida en la provincia? Digo, lo que está haciendo el Ministerio de Salud, lo que hacen las personas que se involucran en estas temáticas, ¿qué es lo bueno que se viene haciendo y qué es lo que hace falta, Nora, de acá en adelante para reforzar los cuidados y mejorar, disminuir, si se puede, esa cantidad de casos que periódicamente se registran? Está. Bueno, lo que se está haciendo, y ya la gente le ha perdido como el temor, ¿no? Esto de acercarse y realizarse el test. Hoy por hoy contamos con un test que se llama un test rápido, que se hace con un pinchazo en el pulpejo del dedo, y que tenemos un diagnóstico aproximado en 15 o en 20 minutos, ¿no? Tanto para VIH y para sífilis, y eso vemos que la gente y los jóvenes, la verdad que en todas las actividades que hemos desarrollado se acercan bastante. Eso está muy bueno. También saber decirles que esto también lo pueden solicitar, tienen derecho a solicitarlos en cualquier centro de salud u hospital de la provincia. ¿Sí? Sí, sí. Y como otra medida fundamental, la que hablábamos recién, digamos que son dos cosas las básicas en las que se trabaja y en las que hay que seguir haciendo muchísimo hincapié. Una, que es en el testearse para conocer, y no solamente para pensar porque tuve una conducta que por ahí, conductas no, sino unas relaciones sexuales que no lo usé al preservativo o al campo de látex o no lo usé correctamente. Conocer también la serología para, si estamos ante un resultado negativo, reforzar las medidas de prevención. Y por otro lado, en la prevención, ¿no? En la prevención, que es el testearse, y por otro lado, el usar el preservativo o el campo de látex. Con esto de que los jóvenes a los que apuntabas vos antes no han visto lo que fue esta epidemia en sus primeros años, ¿no? Que realmente se moría mucha gente a raíz de esta infección. Entonces ellos no han vivido esto. Y también están viviendo otras épocas en donde la sífilis, que ha resurgido y que para nosotros en salud es preocupante, bueno, se cura con un antibiótico tan noble como es la penicilina, pero también se reinfectan y pueden ser puerta de entrada, como dije anteriormente, para otro virus, para este virus, ¿no? Y además, otros más. Y además provoca un deterioro en la salud, sí o sí, la pasada por una enfermedad evitable, sobre todo le recordamos a las pibas y a los pibes, les pibis, como se dice ahora, que son enfermedades evitables y que la responsabilidad de la mayoría de las infecciones es por no usar estos aparatitos, estos dispositivos, el forro, el preservativo, el condón, llamalo como quieras, ahora también se usa el campo de látex. Lo cierto es que es la mejor manera de prevenir no solo el VIH, que nos convoca en esta jornada del 1 de diciembre, con una jornada de concientización y lucha mundial, sino también otras infecciones de transmisión sexual, otras ITS. Por ahí las escuchó mamá a la pasada y no sabía que era un ITS. Bueno, también les recordamos que postas sanitarias, hospitales, suele haber a disposición, hay a mansalva, me parece, en la provincia, Nora, cantidad... Hay una amplia disposición, sí, ¿no? Y se compra desde el gobierno de La Pampa y del Ministerio de Salud de Nación, una compra bastante importante siempre de preservativos, y también que sepa la gente que además, como decías, ¿no es cierto?, que en los centros de salud o en los hospitales hay, lo que es en Santa Rosa, hay alrededor de 100 bocas de distribución fuera de lo que es salud, ¿no? En la universidad, en el casino, en muchos gimnasios, como para que los jóvenes y no tan jóvenes se acerquen a retirarlos. Muy bien, muy bien. Ahí están, bien, bien a mano, así que acostumbrémonos a usarlos y, por supuesto, a seguir concientizándonos sobre estas enfermedades que por ahí han hecho tanto daño en nuestra sociedad y en otras. Y ahora tenemos herramientas, tenemos conocimiento para evitar ese dolor en el seno de nuestras familias. Nora, no sé si te quedó algo más por decir, pero desde ya te estamos muy, pero muy agradecidas, doctora. No, no, por favor, agradecidos a ustedes también porque sean multiplicadores. Bueno, gracias. Que tengas buena jornada y hasta pronto. Bueno, buenas tardes para todos. Adiós. La doctora Nora Aguirre es referenta del programa provincial de VIH, es parte del foro PRESIDA.